Quisiera que te vayas de mi lado y que te alejes para siempre de verdad, pues tus mentiras y traiciones me han cansado, que solo quiero tener mi libertad. Como otras veces ya no pienso detenerte, te dejaré, te lo aseguro, así será. No creas que te estoy hablando con mentiras, te lo aseguro que este es el final. Mi corazón tiene derecho a reponerse, que un sentimiento lo vuelva a enamorar. Tú sabes que en verdad sobran razones, no creas que hay en mí aún temores, y que un día te pida regresar. Tú sabes que en verdad sobran razones, no creas que hay en mí aún temores, y que un día te pida regresar. No vayas a reponerse, que un sentimiento lo vuelva a enamorar. Tú sabes que en verdad sobran razones, no creas que hay en mí aún temores, y que un día te pida regresar. Tú sabes que en verdad sobran razones, no creas que hay en mí aún temores, te pido regresar. No vayas a